Euge me dice, ya acabo de llamar al restaurante. Yo supongo que no vamos a hacer ningún pedido todavía, que esperemos a terminar el programa para el delivery al que no estamos acostumbrados, porque como terminamos tan tarde la radio, en general terminamos deliberiando, ¿no? Pero en este caso vamos a recibir a la gente de la cooperativa Ale Ale, que es uno de los restaurantes de la zona de allí de Villa Crespo, de Caballito, que pertenecían todos a un mismo grupo empresario y que están trabajando, pero ahora en manos de sus trabajadores, y están en esa etapa previa a poder ser legalmente reconocidos como una empresa recuperada por los trabajadores. Y con Andrés Toledo ya habíamos charlado en algún otro momento. Te agradecemos, Andrés, que nos atiendas, además en este momento en el que suponemos es el pico de laburo que tienen ustedes allí. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, pues no lo escucho nada. Bueno, vamos a mejorarte un poco. Dale. El retorno para que nos puedas escuchar un poco mejor. Seguramente el bullicio que hay allí de fondo, que implica que también hay mucha gente ahí intentando comer, es un buen síntoma también. ¿En qué situación está, Andrés, la cooperativa ahora? ¿Perdón? ¿En qué situación está la cooperativa ahora? Nos habremos enterado hace un par de días que hay una nueva amenaza, ¿no?, de desalojo, porque la orden de desalojo está firme ya casi hace un año. Bueno, la preocupación es que el desalojo pasó en manos de la Metropolitana ahora. Y teniendo en cuenta cómo la Metropolitana, los antecedentes que tiene, cómo afectó a los desalojos, no son buenas nuestras expectativas, ¿no? Entonces lo que nosotros pedimos es que se abra un cuadro de diálogo como para entablar una conversación con los dueños del inmueble y lograr un contrato de alquiler, que es lo que queremos, ¿no? Así nosotros en ese periodo tratamos de buscar otro inmueble para poder trasladar todo esto para el próximo local, ¿no? Pero tampoco podemos hacer de un día para otro. Uh-huh. Y no llegar a la instancia de querer no desalojar a la violencia. Claro, recordamos que ahí la situación que se daba era que hay alguien que no es quien explotaba el lugar, que es el dueño de la propiedad y que les reclama la propiedad. En realidad no, y en realidad sí, porque, a ver, los dueños del inmueble figura ser una empresa llamada Bejondo Sociedad Anónima, que es una empresa fantasma, tiene fin habilitado del año 2006, que detrás de esa empresa están los mismos dueños de la SRL, Sergio Lipovi y Jorge Andino, o sea que para nosotros ellos son los dueños, pero a través de una empresa fantasma. Es lo que queremos probar a través de una denuncia penal que hemos iniciado y que, bueno, se está averiguando un poco lento, pero se está averiguando. Lo que nosotros queremos es que se llegue a fondo a esta investigación y desde ahí más probar que los mismos dueños de la SRL son los mismos dueños del inmueble, ¿no? Pero ustedes están decididos ahora, que sería una diferencia con respecto a hace algunos meses cuando charlamos, a mudarse de lugar, digamos, a llevarse la empresa a otro lugar. Sí, nosotros en principio, si ellos no nos quieren, que nosotros nos quedemos acá, tenemos toda la voluntad de reconocer todos estos meses y de que nos den un tiempo y de ahí en más salir a buscar otro inmueble, que no tenemos problema, pero tenemos que trabajar en la clientela. Ese es todo un trabajo, no es algo que se consigue de un día para otro, ¿no? Lo que no queremos es que si nos quieran cerrar, digamos, la puerta a esta cooperativa, que lo hemos demostrado que en un año hemos levantado un montón de trabajo y el esfuerzo que hemos puesto acá, los 40 trabajadores, significa mucho. Y hoy día funciona la cooperativa mucho mejor de lo que funcionaba antes con la patronal, ¿no? Y vos decías que tienen que trabajar mucho con los clientes, porque claro, al mudarse de lugar, por más que conserven el nombre, digamos, ha sucedido con otras empresas. Yo recuerdo el caso ahí cerquita de los trabajadores de la pizzería Imperio, que se mudaron a otro lugar, conservando el nombre, pero la esquina típica de Escalabrini, Ortiz y Corrientes sigue siendo la que operaban los viejos dueños, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en ese punto. Y bueno, lo que nosotros queremos es que el juez Martín Cristelo, que está a cargo del desalojo, que revea la situación y recapacite y no mande a la fuerza pública a enfrentarnos a nosotros, que nosotros somos trabajadores, no somos unos delincuentes ni animales para entrar a los palazos como entran ellos, ¿no? Uh-huh. Y tampoco intervino el gobierno de la ciudad, no tenemos apoyo de ellos. Ellos están totalmente, se hacen lo desentendido del tema, cuando en verdad está pasando algo grave, y es algo grave social, que nos perjudica a nosotros y a la sociedad en sí. Uh-huh. ¿Cuántos puestos de trabajo están en juego, Andrés? Acá estamos hablando de, estamos hablando que es el único ingreso económico, el ingreso de la familia, de 40 trabajadores. 40 trabajadores. ¿Y nos podrías recordar, Andrés, cuál fue la respuesta de los clientes de Ale Ale? La respuesta de los clientes es bárbaro, siempre puro aliento. La gente acá, nosotros concientizamos a la gente, a los clientes que vienen a comer, que ellos viniendo a cenar o a almorzar en Ale Ale, forman parte de esta lucha junto con nosotros. Y a la gente le encanta esto del cooperativismo, le encanta esto, notan el cambio laboral que hay, el clima laboral que hay acá, notan el compañerismo que hay entre todos, y eso es bueno porque lo perciben y nos felicitan y nos ponen puro aliento en el libro de entrada. Entonces eso es una parte de lo que nos da fuerza para seguir adelante, ¿no? El respaldo de la gente se escucha de fondo, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy es miércoles, sí. Tenemos el salón lleno abajo, unos 200 cubiertos seguro. Imagínate que nosotros arrancamos la cooperativa autogestionando y empezando a recuperar con un promedio de entre 3.800 y 4.000 cubiertos mes. Hoy, casi después de un año, venimos por mes entre 8.500 y 9.000 cubiertos. Eso quiere decir que levantamos el trabajo un poco más del 100%. ¿Y a qué atribuís esa levantada? ¿Qué cambió? Cambió todo, porque imagínate anteriormente cuando estábamos bajo la patronal, uno salía a trabajar con 3 o 4 meses de sueldo, llegamos hasta 6 meses de sueldo atrasado. Entonces no es lo mismo salir con 6 meses de sueldo atrasado, con el humor que teníamos y con el vaciamiento que han generado esta gente, no había insumo, entonces la gente pedía tal cosa, no había, pedía otra y no había. Entonces eso generaba un mal humor y un clima laboral pésimo, digamos, de lo cual eso ahora no sucede. Nosotros hoy día salimos a buscar precios, vamos al mercado central, nos movemos para todos lados, hemos mejorado la calidad del producto, hemos mejorado la atención, porque nos olvidamos un poco de esto del trabajo individualismo y empezamos a trabajar en conjunto, y eso es genial. O sea que nos organizamos de tal manera de que organizados y unidos podemos hacer frente, hicimos frente a una patronal que se ha dedicado a humillarnos por varios tiempos, por varios años, y de esa manera, organizado y unido, también vamos a hacer frente, digamos, a cualquier intento de desalojo que quieran intentar, ¿no? Lo de organizados y unidos, Andrés, ¿es una declaración partidaria? No. ¿O fue casualidad? El grupo económico que dirigía Ale Ale también tenía otros emprendimientos gastronómicos. ¿Qué pasó con estos emprendimientos, Andrés? Sí, ¿están funcionando, no? Nosotros en principio era Ale Ale solo que inició esto. Después empezamos a entrar en nosotros restaurantes y concientizarlo de que iban a cerrar y que si ellos se unían con nosotros íbamos a ser más fuertes en todo esto, ¿no? Recordemos que estamos hablando de La Soleada, Mangiata, Don Bataglia, Los Chanchitos y La Zaranda. Sí. La Zaranda no, la Zaranda pudieron cerrar en mayo del año pasado y quedaron los 42 trabajadores en la calle. De lo cual, La Soleada, Don Bataglia, Los Chanchitos y Mangiata y Ale Ale ya están constituidas legalmente como cooperativa de trabajo. De lo cual, 4 de los 5 restaurantes ya tienen contrato de alquiler. Los dueños dijeron, nosotros apoyamos la cooperativa, le hacemos un contrato de alquiler. Ale Ale, obviamente, no hay acuerdo, ¿por qué? Porque están los mismos dueños de la SRL detrás de todo esta, digamos, esta mafia, porque es una empresa fantasma. Y esto es lo que ustedes quieren probar. Así es. Son ellos mismos que quieren llevar un negocio inmobiliario acá, que es de hacer una torre. O sea, que el gran negocio inmobiliario está por medio de vuelta. ¿Y qué pasa si antes de que ustedes puedan resolver la situación como lo desean, aparece la Metropolitana con orden de desalojo? Nosotros en principio vamos a resistir. Eso no indica que nosotros vamos a resistir con palo ni nada de eso. Hay mil maneras de resistir pacíficamente, como lo venimos haciendo hasta ahora. Hemos resistido 3 intentos de desalojo, de lo cual recibimos el apoyo de muchísima gente, de muchas cooperativas, de muchas, agrupaciones políticas, y de esa manera resistimos. Así como resistimos las últimas 3, podemos resistir esta y la que viene, y demostrar que apenas resistamos el desalojo, ese mismo día nosotros abrimos las puertas a los clientes y demostramos de esa manera que lo único que venimos haciendo hasta ahora es defender nuestros puestos de trabajo y hacer lo que sabemos hacer hasta ahora, que es lo único que hacemos es trabajar. Andrés, la última, y te dejamos ir a laburar. No, el delivery no llega a Mataderos. No, delivery tenemos pensado poner. Ah, no tienen todavía. No, no tenemos, tenemos pensado poner. Así. Bueno, era la última pregunta que era un poco interesada de nuestra parte. Un abrazo grande. Gracias por todo. Chau, chau. Andrés Toledo del restaurante Ale Ale, de la cooperativa Ale Ale, que están intentando allí en esa esquina tradicional de la calle Estado de Israel. Al 4500. Estado de Israel, 4500, restaurante Ale Ale. Sí, yo te estoy pasando el aviso del chivo. Exacto. Está intentando resistir a lo que ahora se complica, porque cuando, la verdad es que esto es claro, ¿no? Cuando estas situaciones pasan en la ciudad de Buenos Aires, de la órbita de la federal a la órbita de la metropolitana, hay un cambio. Y eso no quiere decir que estemos hablando bien de la federal, en todo caso estamos hablando peor de la metropolitana. Y la verdad es que tampoco es una regla, no siempre es así. Pero en estos casos en los que hay un claro juego... Por ahí son más ineficientes hasta para la represión. No, podría ser también. Pero yo lo pensaba más por el lado de lo que implica el choque entre digamos los intereses del capital y de los trabajadores. En ese caso uno puede encontrar una clara diferencia no entre la metropolitana y la federal, sino entre sus jefes, ¿no? Uh-huh. Que son los que al fin y al cabo deciden políticamente estas circunstancias. Uno, a ver, si esto va a pasar por la órbita de Macri y de Montenegro, y la verdad es que bastante más probable que suceda algo, pero también es cierto que suceda algo desafortunado, digo. Pero también es cierto que, como decía Andrés recién, ya fueron tres las ocasiones en las que, con orden de desalojo, la justicia se presentó allí y había tanta gente afuera que no pudieron desalojar, que decidieron no desalojar porque implicaría un costo político de represión que en aquel momento la federal no estaba dispuesta a pagar. Y ahí aparece la diferencia. La metropolitana estará dispuesto a pagar ese costo. Y uno piensa después, el Borda, no. Pero después de la Sala Alberdi hicieron el Borda, ¿por qué no pensar que después del Borda pueda haber otra?